El sábado otro desenterrador, más bien otra vez el desenterrador, sin fallar. Creo que este año solo ha habido un sábado que no se ha hecho programa, pero tendría que mirarlo. Yo creo que a pesar de ello luego hice dos para poder llenar el hueco. En cualquier caso, pues como siempre encantado de estar aquí. En un principio iba a hacer un programa, el último del año ya, de novedades del 2023, pero he tenido un comienzo de día bastante desastroso. Y la cuestión es que no me he traído conmigo el pendrive con las canciones, así que lo he cambiado por uno de Shoegazing, que me quedaron muchas cosas en el tintero. Porque bueno, es ese estilo que ya sabéis, que se generó en el Reino Unido a finales de los 80, principios de los 90, que mezclaba un poco la estructura de las canciones pop, de Britpop de toda la vida, con mucha distorsión, con muchos pedales, con muchos efectos, con mucha atmósfera y con mucha experimentación. Tanto es así que muchas de las bandas luego volvieron a evolucionar a cosas como, por ejemplo, Sheffield, que maridaron el shoegazing con la electrónica, Slowdive, que también cogieron la electrónica como base para hacer ese dream pop, y luego como My Bloody Valentine, que básicamente se pasaron todo el tiempo haciendo cosas nuevas. En cualquier caso, esto que está sonando de fondo ya sonó en el último especial, pero esto que vas a escuchar ahora no. Blue Foundation, Needles, del disco In My Mind I Am Free. I'm a rock. And the bombs will keep me. cierto, que no se me olvide decir que la canción que ha sonado para comenzar el programa es Adam Franklin, guitarrista y vocalista y líder de Surf Driver, esa banda de shoegazing que siempre estuvo un poco como en un estado marginal, de alguna manera, como en un mundo paralelo, porque tenía un rollo rockero, psicodélico, muy norteamericano, que les mantenía como una especie de entre un sitio y otro. Pero igualmente, pues bueno, totalmente válidos y con muchas de las características que definen al shoegazing. Y bueno, os comento de este grupo que ha sonado, Blue Foundation, que son daneses. Los pensaba poner en un concierto, en un programa dedicado al shoegazing fuera de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y demás países anglo de descendencia anglosajona, por aquello de que son quienes lo generaron. Y mola ver cómo lo veían los países de fuera de esa especie como de eje central de lo que es la música rock moderna. Y bueno, estos han sonado en Twilight, en Miami Vice, en muchas, en CSI Miami, han sonado en bastantes sitios que no me esperaba, la verdad. Y más si cabe siendo daneses. En cualquier caso, vamos a escuchar el siguiente grupo, Dark Wave, perdón, Cranes, que yo no sé si han sonado ya, voy a tener cuidado con esto. Pues así han sonado ya en el programa, seguro, pero no en el especial que hice el último, así que no tengo problema volver a ponerles. Del disco Dark Wave, no, del género, lo ponen como Dark Wave. Yo diría que es más bien, bueno, con algo shoegazing, dream pop. La cuestión es que el disco se llama Loft, es de los 98 y la canción se llama Pale Blue Sky. We'll be right back. tiene ese rollo de abandono absolutamente calado, y esa voz que tiene ella como de muñeca rota, no sé cómo decirlo, es muy como una fragilidad peligrosa. Pues son Cranes de Portsmouth, y bueno, les encajaron en el, y salen las recopilaciones de Shoegazing, les, pero bueno, no sé, son un poco, me recuerda un poco a Lush, pero mucho más lo-fi. Y ahora vamos con un grupo moderno, de shoegazing acelerado, John Prisms, del disco Friends for Now del 2011, LNI. Estos John Prisms les tengo que dar más caña. Siempre se me olvidan y, joder, suenan maravillosos. Una especie de shoegazing caótico. Y bueno, este grupo creo que sí ha sonado. Voy a asegurarme. Porque sí, efectivamente, esta canción ya ha sonado. Una pena, temazo de Is Bliss. Y yo diría que nada, macho. He tenido mala suerte. Mira, estoy diciendo que no. Flaural. Os cuento más en breves, del 2015, el disco This King, la canción Staycation, que es una especie de mezcla de stay y vacation, un término en inglés que significa básicamente no ir a ningún lado en vacaciones. He cometido un pequeño error porque esta canción ya había sonado en el noveno. No me recordaba que había hecho un noveno especial. La madre que parió. Qué difícil es mantener todo lo que se ha hecho en la cabeza y acordarse. En cualquier caso, estos sí que no han sonado. Se llaman Silver Sand Pickups. Y es un grupo que yo creo que son demasiado americanos en su forma de hacer música como para ser su shoegazing, pero tiene esa capacidad de hacer atmósferas que tuvieron los Smashing Pumpkins en sus mejores momentos, y la verdad es que sus canciones suenan muy, muy bien hechas. La canción que vais a escuchar se llama Rusted Wheel, del disco Carnavas del 2006, Silver Sand Pickups. ¿Qué ha pasado? Me cago en la leche. Qué mala suerte estoy teniendo. Bueno, pues os dejo con este chat de Windows mientras intento ordenar un poco las canciones. Porque claro, es un set de canciones que me descargué para hacer varios especiales de shoegazing, pero me está costando encontrar cuáles están puestas ya y cuáles no. Ahora ya tengo una lista bien hecha. Os pido disculpas. El orden vuelve. Os dejo mientras con una que probablemente haya sonado, pero me da igual porque es increíble. El grupo se llama Froth y la canción se llama Shut the Windows. Never had much luck before. Ya voy ordenando. Viene un poco el orden dentro del caos, que es siempre el desenterrador. Y vamos a escuchar un grupo llamado Monster Movie, que yo creo que está basado en el disco de Can, el nombre. Y son dos miembros de Slowdive, hasta donde yo sé, pero yo estaba convencido que eran tres. No tengo muy claro, luego lo voy a consultar. En cualquier caso, este disco es buenísimo. Voy a poner una que no suelo pinchar mucho, que se llama Going Backwards. Ya la seguridad de que no ha sido pinchado en los últimos especiales de su Oasis. Yo no digo que al principio este grupo que va a sonar ahora hubiera tal. Lo que pasa es que el viernes pasado, que grabamos el programa con la mitad, con John y con Pablo de Covenant, ellos pincharon este grupo, pero pincharon una versión mucho más crowd. Yo voy a volver al su Oasis de sus inicios. A mí me maravilla esta canción, me maravilla este disco. Y esa evolución crowd me ha gustado mucho también. Pero bueno, vamos a volver un poco al orden. Is The Is Are se llama el disco. Y la canción Meyer, Grandson. maravillosos de IV, Dive, es lo mismo. Y ahora vamos con el siguiente. Clásicos que no llegaron a tener el nivel de exposición de Ride, Slowdive o My Bloody Valentine, pero que con el tiempo se les ha recordado que tiene un par de discos muy estimables. Comforts of Madness es uno de ellos, el grupo se llama Pale Saints y la canción que vais a escuchar se llama A Deep Sleep for Steven. Flotada más cósmica la de Pale Saints, Pale Saints a secas. Un grupo que la verdad tengo que investigar con un poco más de tranquilidad porque no los he escuchado lo suficiente. No me he escuchado un disco suyo entero y lo he interiorizado como me ocurrió con otras bandas. Yo creo que voy a encontrar cosas muy guapas. Y ahora vamos con una banda que ha sonado varias veces en el desenterrado de los últimos años. Falleció uno de sus componentes muy jovencito. De un tumor y es una verdadera pena porque la combinación que hacían era una pareja, es maravillosa y se ve perfectamente en este disco llamado Disconnect from Desire del 2010 y la canción Babylonia, School of Seven Bells. De grupo, tío, es de verdad. Son dos hermanas, las hermanas de Eza y Brandon Curtis, el novio de una de ellas, el que murió de linfoma, el pobre, muy muy jovencito, y dejaron un legado muy fino de tres discos, creo que son tres, porque grabaron uno póstumo con canciones que habían hecho con él antes y durante la enfermedad, cuatro discos en total. ¿Y ahora dónde vamos? Pues nos vamos a The Big Sleep, un grupo medio instrumental bastante cañero, con un aire crowd rock muy escondido y con un poquitín de post-punk, pero sobre todo shoegazing. Y la canción que vais a escuchar del disco Son of the Tiger, Brown Beauty. Este grupo ha sonado más veces, por supuesto, en Desenterrado. We'll be right back. Muy cañeros los Big Sleep. Y ahora vamos a Nueva Zelanda. Por desgracia, una banda que ya se han separado. Y me da una rabia de la hostia, porque les he descubierto prácticamente cuando sacaron el tercer disco, que es un disco redondísimo, en el que manejan un poco el surf rock mezclado con el shoegazing y... creo que las dos cosas, no se puede decir mucho más. A mí me recuerdan como unos Jesus and Mary Chain, pero que han nacido en un sitio en el que hace sol. Y este último disco que sacaron de estudio es una maravilla, se llama Jekyll Island, ha sonado un montón de veces en el desenterrador. Esta no creo en concreto, pero bueno, se llama The End. Un poco profética, dada la separación de la banda. Surf City. Pasé unos cuantos meses y años intentando ver si sacaban algo nuevo, no había nada de información por ningún lado y de repente, plas, un día en Wikipedia pone que se han separado. La verdad es que digo que es una verdadera pena, ¿eh? Pues una banda con un montón de potencial para mí, con mucho recorrido y con muy buen criterio a la hora de mezclar géneros. Y ahora vamos a escuchar a otra de las bandas, esta es de las más oscuras del shoegazing, de la etapa original, se llama The Dark Side. Y la canción que vas a escuchar se llama Waiting for Angels. Ocean rolls below me. Y qué maravillas este grupo. Que va a sonar daneses también, dos daneses en un mismo programa, aparte de mucha coincidencia. Yo creo que los escandinavos en general tienen muy buena sensibilidad con el rock y en todos los géneros tienen bandas interesantes. En este, desde luego, pero los Ravenettes es un punto distinto, porque juegan también con las armonías vocales y la simplicidad del pop rock, el rock de los 50 y 60, un poco como hacían la Velvet Underground, pero con velocidad, con groove, con ritmo, y metiendo pues un poco de ruido en sus melodías, un poco también tirando, en cierto modo, de ese rollo que tenía por los Shangri-Las, por ejemplo, Jesus and Mary Chain. Especie de coger, saltarte los 70, los 80, y meterte como una especie de híbrido que a priori parecería imposible. A mí no me lo parece, me encantan. Como digo, se llaman Ravenettes o Ravenettes, no sé cómo se pronuncia la verdad. Noisy Summer. Chewing on a whip, your little dress is tight. Gonna make me burn, gonna make it right. Tell you little stories that I'll never hope that I'll end up right beside you when it comes. I'm gonna make it good this hour, make it true. Dancing on the stairs, I'll never get back home. You're gonna laugh and smile, gonna make me moan. Do a little thing and then remember why. You chose me instead of someone. Start right now and know you won't regret. Es que me han dado la razón en la definición que he hecho de ellos de una manera que me asusta, porque es exactamente lo que he dicho. Esta canción más que ninguna otra, hay otras que son más rockeras, más modernas quizás en la intención, pero esta era claramente retro con bola de ruido. Y ahora vamos con un grupo escocés, de estos grupos que han salido en los últimos años, que renuncian a tener que, vamos a decir, anglizar su acento, es decir, no sonar escoceses cuando cantan, sino que suena como un acento más neutro de la BBC, y la verdad es que tiene su encanto y es curioso escucharles, y me parece una banda, el de Robert Smith de Cure está enamorado de ellos, porque siempre que puede les trae teloneros. A mí me parece una banda francamente buena, con un shoegazing muy elegante, con ese acento escocés densísimo, y con unas melodías, unas canciones muy bien trabajadas. El disco se llama 14 Autumns and 15 Winters, muy bien traído a la época en la que estamos y el clima que está haciendo. Y la canción se llama Talking with Fireworks, Here It Never Snowed. We'll be right back. your fear not grow when you see that you're all mine. See that you're all mine with a knife in your chest. And with a knife in your chest. And only songs will know that the lies I'm over. You come over to me. And everybody's on. Does your fear not grow when you see that you're all mine? See that you're all mine with a knife in your chest. With a knife in your chest. Maravilla, Twilight Sad, y en este disco qué ruidosos, qué mala leche hay ahí, en esas guitarras, en esa abrasión, con una clara de instinto pop por detrás, la verdad es que es una maravilla. Y bueno, ahora vamos con uno de los grupos preferidos de Shoegazing, del Desenterrador, como le llamó... Ah, no, eso era Walter Space. Iba a decir que Pablo les llamó Slacker Rock, pero eso era Walter Space. Estos también tienen un punto de Slacker Rock, es... Es un grupo como esos que si digo yo, que llamo yo, bueno, me voy a inventar el término, pero transversal, como que si son shoegazing, salen en la recopilación esa de Steel, ¿cómo es la de? Steel in a Dream, la historia de shoegazing, que salen los pioneros previos, los shoegazers y los herederos. Salen, pero como me parecen muy oblicuos, porque yo creo que siempre tienen una intención pop, pero yo creo que tienen tanta intensidad que... entran de alguna manera en el shoegazing, sobre todo en el segundo disco. El primero era shoegazing vulgar, que encima fue muy mal grabado. El segundo, Heartworm, es una maravilla. Y este tercero, que se llama como ellos, Weeping Boy, es más pop, tiene menos distorsión, pero cuando le meten es que es una pasada. De todas maneras, aquí se nota más que en ningún otro el nivelazo que tienen como compositores irlandeses, por cierto. Weeping Boy, La canción se llama Fly. Suyo que suele sonar bastante en el desenterrador, que se llama Sunshine Smile. Es un tema increíble, un pop perfecto. O sea, una banda que, vamos, tenía que haber arrasado infinitamente más. Fue darling de la prensa británica, que siempre es tan veleidosa y cruel innecesariamente con los grupos, y no tuvo la suerte de, pues, entrar por la buena puerta. Sacaron dos discos, se separaron. Uno de ellos formó los Zephyrs, que es una banda que conozco, que también hacen su gaze, que no les tenía un poco olvidados. Y luego, otro de ellos se unió con Trey Vickers, de House of Love, para hacer un grupo llamado Peter Fitch, Terry Vickers. Es curioso, lo tenía un poco olvidado. La cuestión es que es una banda A mí me parecen mejores que Oasis, tienen mucho más gracia, pero bueno, ya se sabe, right place, right time. En cualquier caso, me encantan Adorable, de su disco más redondo, Against Perfection, Breathless. My eager eyes came stumbling down over this pristine view. Oh, my second-rate poetry just is not enough to describe you. I'm scrambling around on the floor, looking for some fresh metaphor, all the words to describe this just do not exist. I feel better. But still, there is so much to say, all in words of one syllable. I love you. We'll be right back. hablábamos con las bandas herederas del shoegazing, aquellas que a finales de los 90 se empeñaron en que el género siguiera vivo. Mucho mérito tiene. Y pues bueno, eso ha hecho que ahora el shoegazing esté más relevante que nunca, porque ha habido una serie de bandas, un poco como pasó cuando Black Sabbath, cuando se fue Osbourne de Black Sabbath, que es especie de género de heavy metal o de doom o como queramos llamar, se quedó huérfano de un líder que llevara el barco, y entonces empezaron bandas como Saint Vitus, Candlemass, Trouble y demás para mantener el esto vivo en unos años, los 80 y 90, en los que vamos, ni Dios escuchaba esto. Pues esto, si lo trasladamos al shoegazing, los Information son un poco como la, ¿cómo diría yo?, los Saint Vitus del shoegazing, formados en el 98. Este disco que vais a escuchar son de Sussex, de Reino Unido, de Inglaterra, como queréis llamar. El disco se llama Near Miss, es de 2018, este me lo bajé hace muy poco y suena tal casi, yo creo que este ya lo hemos escuchado. We'll be right back. muy bien aprendida tiene la lección Air Formation, la verdad. Y bueno, seguimos con este décimo especial del Desenterrador, el último del año, y a la espera de poder hacer ese del que os he hablado, que va a ser con bandas que no sean ni de Inglaterra, bueno, el Reino Unido, me igual, como queráis llamar, países de habla inglesa. Porque esos, digamos, que tienen como incluido Nueva Zelanda y Australia. Porque esos tienen la ventaja de que todas las corrientes musicales les llegan antes que a los demás, por compartir idioma, porque entre todos crearon, o por lo menos montaron el rock. Y a mí me gusta ver qué han hecho los países de los otros, vamos a decir, del resto del mundo, que es muy grande y que la verdad es que comprende la mayoría de la población. Vamos a ver cosas asiáticas, vamos a ver cosas sudamericanas, estatales, europeas, aunque sin querer se me han colado dos o tres daneses que les hubiera querido meter, pero bueno, da igual. Vamos ahora a una banda que estos han triunfado, lo han hecho bien, la crítica les ha cogido por el buen sitio y no me parece un grupo fácil para nada. Se trata de Beach House, que es una mezcla entre sadcore y shoegazing, pero muy, muy, muy bien hecho. Y de este disco llamado, un disco que ha sido alabado por la prensa, creo que encima sacaron dos a la vez. Este, sí, me parece que sí, no me acuerdo cómo se llama el otro. Este se llama Thank You or Lucky Stars Somewhere Tonight, Beach House. Thank you. vamos con Chapter House, otros clásicos del shoegazing, de los no tan afortunados. Del 87 al 94 estuvieron dándole. Vamos a escuchar el disco Blood Music del 93, la canción del Still Life, pero os voy a contar unas cositas antes, porque estoy sorprendido de algunas cosas que he descubierto de la banda. Por un lado, que una vez que se separaron, tuvieron una reunión en el 2009-2010 y tal, tocaron alguna serie de conciertos, yo ni me enteré, y eso ha sido todo. Pero es que Bates, Ashley Bates, el batería, es miembro de una banda de electrónica hartísima, que tengo algún disco por ahí que se llama Tung, ¿no? No les habría relacionado con Chapter House ni en un bien de años. Y Simon Rowe, el guitarrista, ha sacado un disco en solitario que no lo sabía este año, y se le han juntado para ayudar la mayoría de los miembros de Chapter House, pero también Mr. Neil Hastert de Slowdive, pero luego Hamish Brown de una banda llamada Revolver, y Ian McCutcheon, que no sé de qué grupo es, pero también es de este rollo, os lo contaré después. Por ahora os dejo con la canción, se llama The Still Life, Chapter House, décimo especial de Shoegazing del Desenterrador. Thank you. Pues eso es Chapter House, que siempre ha sido mi problema con esta banda, que no acaban de romper nunca, no acaban de meter esa distorsión que tanto me gusta que tengan las bandas de shoegaze. Sin un momento tiene que tener la canción en el que todo explota. Bueno, vamos con una banda que entra en shoegaze un poco de una manera también oblicua, porque son más post-rock, incluso post-metal. Se llaman Constants, suenan maravillosamente bien y como crédito tiene, que creo que, si no me equivoco, os lo confirmo luego, Justin Bradley les ha producido. Y la verdad es que tienen ese toque de yesu por ahí de una manera muy elegante. Este disco se llama Pasiflora, del 2012, y la canción Crosses. We'll be right back. verás que tengo que volver a Constance, que encima saca un disco en el 2020 autoproducido y todo, no lo sabía. Creía que lo habían dejado porque el último disco, que es este, es del 2012. Este no fue producido por Justin Broderick de Yesu y Godflesh, fue el anterior, que es como les conocí yo. Y bueno, y ahora vamos a cerrar con dos temitas que yo creo que van a dejarlo bien claro. Por un lado vamos a poner a los Crocodiles, que es un grupo que juega un poco en la liga de los Jesus and Mary Chain, con un toquecillo crowd muy interesante, por lo menos en este disco llamado Sleep Forever. La canción se llama Stoned to Death. Y luego vamos a cerrar con una banda favorita. Joder, si algún día puedo volver a contactar con este hombre. Con el batería, el bajista sí podía, porque más o menos son relativamente sociables en las redes, pero John T. Bowles, ni puta idea. Cantante, guitarrista de Desert Mountain Drive, les traje tres veces, no me cobraron nada, se llevaron lo que era la entrada, hicieron tres bolazos. Me considero muy afortunado. Para mí es uno de los momentos más brutales que he tenido organizando conciertos o metido en este mundo de la de promoción musical. Y bueno, es que esta canción es una cebada. Me parece, ha sonado mil veces el desenterrar, pero me parece perfecta para cerrar el programa. Así que Crocodiles, Stone to Death, Desert Mountain Drive, John T. Where Are You, Interstellar. stop feeling sorry for me. And I dream as you can dream. And I can do everything you can do. And everything in between. You're not the only thing that breathes. You're just another one of the herd. You're not the ruler of me. You're just another one.